La Mona Jacinta. La Mona Jacinta se ha puesto una cinta, se peina y quiere ser reina. Mas la pobre Mona no tiene corona, tiene una galera con hojas de higuera. Un lobo bandido le vende un vestido, un manto de pluma y un collar de espuma. Al verse en la fuente, dice alegremente: ¡qué mona preciosa! Parece una rosa. Levanta un castillo de un solo ladrillo, rodeado de flores y sapo cantor. La Mona cocina con leche y harina, prepara la sopa y tiende la ropa. Su marido el mono se sienta en el trono, sus hijitas monitas en cuatro sillitas,